Miércoles, 8:30 de la tarde, Contrabanda FM en el dial de Barcelona, 91.4, y lo que da comienzo en ese mismo preciso instante del tiempo y del espacio es un programa llamado sinaudiencia.com. Muy buenas tardes, Nacho. Buenas tardes, noches. Porque buenas 8:30 no se sabe, ¿no? Estamos ahí siempre en el límite. En el límite, la línea ecuatorial de... ¿Tú qué? Yo tengo que explicar a la gente qué es lo que haces tú aquí sentado en vez de que esté Jordi, porque Jordi hoy debería estar aquí, pero no ha sido posible que viniera hoy al programa. Parece ser que tenía cosas de trabajo importantes que resolver. Creo que ya nos explicará él si le apetece, relacionadas con no sé qué negocios en Bangladesh, no sé, yo no quiero entrar ahí en noticias peliculeras ni en especulaciones. Oh. Pero la cuestión es que Jordi hoy no ha podido venir a... Los catalanes son buenos para los negocios, ¿eh? En general, eso es un tópico de los que dicen por ahí. Por eso catalanes. Es una broma. Y ni tú ni yo somos catalanes, así que podemos decir de hablar de tópicos, ¿no? Sí, nosotros podemos meternos ahí. Para quien no conozca esta voz que acompaña a la del Javi, que hoy me va a ayudar a hacer el Sin Audiencia de esta tarde, pues intentaremos ahí un poco de apoyo, ¿no? Moral, logístico y verbal, sobre todo. Incluso también, cuando hablo de logística, hablo sobre todo de esas botellas que siempre traes acompañadas de tu mano. Sí, gasolina. Bueno, gasolina para el gaznate, ¿no? Sí, para el gaznate, para funcionar. Yo tengo que decir que, bueno, aportación muy, muy profunda sobre el mundo sobre los temas que se tratan aquí no será, pero bueno, intentaremos meter algo de base. Bueno, lo que quería acabar de decir antes, que como siempre se nos va la flapa, el que no le suene la voz de nuestro compañero Nacho, de aquí de Contrabanda también, que sepa que es integrante del equipo del programa Lethal Age, que se emite los miércoles a partir de las 10:30, mal no recuerdo, ¿no? Sí, ya después de aquí nos quedamos y después del que suene Escarlata, pues... Sí, volvemos. Además hoy me ha dicho un pajarito que Escarlata quizás no haga directo, quizás podríamos hacer ahí un empalme de esos de los que especulamos a veces fuera de micro, ¿no? Cuando se acaba el programa. No sé yo, ¿eh? No, que estaría mal porque ya ha dejado una repetición y esas cosas, así que... Así. Pero bueno, que es una idea, un pensamiento en voz alta, como quien dice, ¿no? Bueno, en verano, ya que vos tenés un programa en solitario, se llama Distrito Apache, que la gente, algunas personas oyentes lo conocerán, pues si nos quedamos por aquí haremos unos especiales de rap and roll. Sí, ¿no? Porque tú, a ti, lo del rock and roll me parece que lo llevas metido hasta la médula, ¿no? Lo llevo en la sangre. No sé qué decir. En vez de leucocitos tienes rock and roll, ¿no? Ahí. Sí. Soy una víctima. Hay un grupo argentino que tenía una canción que se llama Kamikaze, de heavy y así, que decía, soy una víctima del rock. Pues soy una víctima del rock. Me han atrapado. Te han abducido, sí, ¿no? Sí, me han abducido. Los rockeros. No puedo evitarlo. Uno dice, oh, bueno, voy a hacer un poco más, pero no... Cuando eso me hierve la sangre, ¿eh? No, ya te he visto en alguna ocasión fuera del estudio y doy fe de que el rock and roll te llena. Bueno, pues Nacho, aquí en este programa habitualmente lo que hacemos para empezar es dar un repaso a algunos de los estrenos de cine que va a haber esta semana, los que consideramos entre Jordi y yo que son interesantes. Hoy, como solo estoy yo, pues de los 5 que creo que hay, pues he elegido 3, porque los otros 2 eran demasiado pasteleros como para comentarlos por aquí en este programa tan ilustre. Y bueno, luego ya pues andaremos con más cosas, con noticias, con alguna cosa que hemos visto, con algún recuerdo de chico que también creo que haremos hoy. Aquellos maravillosos años. Sí, aquellos maravillosos años cuando Nacho veía películas de vampiros. Pero bueno, eso será más adelante y si nos da tiempo, porque aquí estamos mano a mano y bueno, Contrabanda FM, ya sabéis. En principio, de los estrenos que hay para esta semana, para este fin de semana festivo que tenemos encima ya, decir que hay 3 estrenos importantes para Sin Audiencia. 2 de ellos, digamos, a nivel de fantasía, ciencia ficción, incluso thriller sobrenatural, y luego hay también una película histórica que también puede estar interesante. Tú comenta a ver si por ahí me apunto alguna de las pelis. Vale, la primera de la que vamos a hablar es una que más que no, aunque a mucha gente nos pese, es la adaptación al cine del cómic Dragon Ball, o al menos la inspiración que ha tomado el director James Wan para, a partir de los cómics, hacer una un, no sé si llamarlo engendro, una sucesión de fotogramas que se hace llamar Dragon Ball Evolution, que es así como han llamado a la película, para que se diferencie de todas las... o sea, que tenga un poco la raíz de la franquicia Dragon Ball, pero le han añadido lo de Evolution, pues para que no se pueda centrar ni en la primera fase de la historia del personaje de Son Goku, ni como cuando evoluciona, cuando es, digamos, más adulto y esas cosas. Decir que Dragon Ball Evolution se centra en un Son Goku de 18 años, un Son Goku de instituto, y que, bueno, podríamos decir que la trama de Dragon Ball Evolution empieza... cuando su abuelo su abuelo Gohan decide enseñarle a su nieto pues una bola que tiene 6 estrellas dentro y que forma parte de un juego de 7 bolas que tienen la particularidad de que quien las reúna pues puede ser el ser más poderoso del universo, ¿no? Son Goku, la verdad es que se lo toma esto un poco a coña, y la verdad es que la cosa no es para menos, sobre todo para un atolondrado de 18 años, pero la cuestión es que después, cuando hay algunos acontecimientos que tienen lugar alrededor de la aparición de esta bola que guarda su abuelo, pues la verdad es que le hacen tomar conciencia de que sí que es importante y que deben buscar él y sus aliados el resto de las 7 bolas, para que no caigan en manos que puedan causar daño al mundo o al universo. La verdad es que es un poco el argumento básico del cómic de la serie de televisión de Dragon Ball, pero digamos adaptado pues a una duración de, digamos, de largometraje, ¿no? De no sé si de 1 hora y media, 2 horas, y que, bueno, es uno de los estrenos que hay esta semana. Decir que de este Dragon Ball Evolution, realmente, pues en el reparto hay una sucesión de actores jovenzuelos, sobre todo, bastante desconocidos, y que de entre todos ellos, pues quizás solo hay que resaltar 2 actores experimentados. El actor chino Chow Yun-fat, que hace el papel del maestro Muten Roshi, que también es bastante conocido por la serie de televisión. Aquí es un poco diferente, aunque lo único que le han, al parecer, conservado de su estética de la serie de televisión es la camisa de flores permanente que siempre lleva puesta. Y también destaca del reparto de Dragon Ball Evolution un actor llamado James Marsters, que es nada menos que el malo de la función, Lord Piccolo, que es, digamos, Satanás Corpetit, tal y como se conocía en Cataluña en la serie de Bola de Drac. Y que, bueno, es un, digamos, otro de los que tiene algo de experiencia en esto de actuar, ¿no? En películas. Aparte de eso, decir que, habiendo visto solamente el tráiler, que el personaje protagonista de Goku, el actor Justin Chadwin, la verdad es que es una mala elección, así por no andarnos con rodeos. La verdad es que es un tipo que ni siquiera en el tráiler, no sé, no tiene carisma, no parece creerse el personaje ni siquiera en las escenas de acción, en las fotos de promo parece que esté medio entre asustado y medio amargado, en fin, que no sé. Que es un tío que han metido ahí rollo que, vale, que ha aceptado el papel porque es una pasta, hacer ese papel porque es un protagonista al fin y al cabo, pero para mí que podían haber cogido a cualquier otro un poco mejor. Yo no sé si en tu experiencia vital, Nacho, la serie Bola de Drac o Dragon Ball, como se conoce, se veía también por la Argentina, por tu Argentina natal, o... Seguramente sí, pero yo como estos dibujos japoneses, sobre todo, japoneses no son lo mío, no era un gran seguidor. Yo cuando era chico miraba La Pantera Rosa. Bueno, tirabas más hacia el humor gestual, ¿no? Más sí, que más. No, yo estos dibujos de robots, de Transformer y tal, no, nunca fueron de mí, nunca fueron mi estilo, y bueno, siguen sin, ya a esta edad ya. ahora ya no tienes remedio, o sea, eso ya apúntatelo que es seguro. Bueno, más estrenos para esta semana, una peli francesa, bastante curiosa, que se llama, aquí se llama Espías en la Sombra, que en su país natal, en Francia, se titula Les Femmes de l'Ombre, Las Mujeres de la Sombra, y que en el mercado anglosajón se ha titulado Female Agents. La cuestión es que es una, como su propio nombre indica, es una peli de espías, protagonizada por un comando de 5 mujeres que tienen que realizar una peligrosa misión unos días antes de que se produzca el desembarco de Normandía al final de la Segunda Guerra Mundial. Esa parece interesante. Por el marco histórico que han elegido para la peli, la verdad es que es muy interesante. Y bueno, y también pues por el reparto y por el director que lleva el cotarro, pues quizás también puede estar guapa. En el reparto decir que está, por ejemplo, Sophie Marceau, que es una de las actrices francesas con más proyección fuera de Francia. Y también Julie Depardieu, que es la hermana de Gérard Depardieu. Y aparte también tenemos al actor alemán, porque claro, también como esta trama de espías en la sombra, hay, digamos, alemanes y coroneles de las SS de por medio. Pues también hay un actor alemán llamado Moritz Bleibtreu, del que hemos hablado por aquí últimamente, porque es uno de los coprotagonistas de Fracción del Ejército Rojo, por ejemplo, ¿no? Y que aquí en este, en concreto, en esta película Espías en la Sombra, como buen alemán, hace de alto mando de las SS. Aunque más no sea por las pibas, recomiendo la película, ¿no? Porque hombre, francesas. No sé si son todas francesas, porque en el reparto hay algunas, por lo menos en los papeles, digamos, en los personajes, hay alguna que es también italiana y bueno, y de alguna otra nacionalidad. La cuestión es que la trama de esta peli pues se centra en eso, en la misión de estas mujeres, que son lanzadas en paracaídas tras las líneas enemigas, como cualquier buen comando de espías. ¿Pero qué estilo tiene? ¿Estilo, por ejemplo, digamos, Los Ángeles de Charlie, ese estilo de...? No, de o sea, hombre, al estar centrado en el año 44, supongo que es más de peli de la Segunda Guerra Mundial. No, pero lo digo en el sentido del estilo de película. Yo creo que es más... espionaje. Más espionaje, pero en plan rigurosamente histórico, porque al fin y al cabo, este episodio que narra Espías en la Sombra tiene una base de hechos reales también. No sé si a nivel de un comando entero de mujeres, pero sí quizás en cuanto a que una o dos espías, digamos, de los aliados se infiltraron en los altos mandos de las SS y consiguieron hacer unos cuantos estropicios justo antes de que, por sorpresa, llegara el desembarco de Normandía. Interesante. Porque claro, ahí está la jugada, porque el desembarco de Normandía consiguió lo que consiguió porque consiguieron, digamos, despistar a los servicios secretos alemanes y llegar al desembarco por un sitio que no se esperaba. Sí, hicieron creer a los alemanes que iban a entrar por un lado. Exacto. Las SS y, bueno, las Wehrmacht se centraron en una zona, como que centraron todas las fuerzas en una zona y luego el engaño es que el desembarco vino por otro lado. Bueno, el factor sorpresa, ¿no? De meterse ahí, el factor en Francia. Sorpresa que golpea primero, golpea dos veces, ya lo sabes. Y bueno, y como tercer estreno reseñable en esta semana vacacional, pues tenemos una peli llamada Señales del Futuro, un thriller de acción sobrenatural que, como nombre original, se titula Knowing, algo así como conociendo. Bueno, por aquí lo han traducido como Señales del Futuro. Eso es una cosa que... Ya sabes, Nacho, que aquí en España nos caracterizamos por cambiarle los nombres de las pelis y esas cosas. Tenemos que hablar de eso, porque en Argentina, sí, muchas películas que aquí se llaman, por ejemplo, en castellano, se traducen de una manera, en Argentina tienen en castellano, pero otro nombre. Claro, o sea, quizás más fiel al original, quizás. No, tampoco es eso. Tampoco. No te creas. Por ahí hay una película que se llama... En inglés es El Amanecer, y en Argentina le ponen Los Perros que le aúllan a la Luna, que no tiene nada que ver, ¿sabes? Que este es un ejemplo abstracto, ¿no? Un ejemplo abstracto, claro, una metáfora. Pero lo que digo que por ahí el título en inglés no se corresponde con el título que le ponen en Argentina. Y luego, cuando vine a España, en los títulos que se ponen en España, los títulos que se ponen en España no se corresponden. Sí, cuatro dedos del micro. Yeah. Ahí te he visto. Los títulos que se ponen en España no se corresponden ni con el que se pone, ni con el original de inglés, ni con el castellano que hay en Argentina. Ninguno de los dos se corresponde. O sea que, no sé, los traductores, las productoras, sobre todo las distribuidoras, son los que. Más que nada porque muchas veces buscan impactar con el nombre, o incluso a veces, por rémora del pasado, ya ese nombre que en inglés no está cogido, en español sí que está cogido, entonces tienen que hacerle algún cambio. La cuestión, bueno, estábamos hablando, sí, íbamos a empezar a hablar de Knowing, que es, digamos, la nueva película del director Alex Proyas, acabado en S, no en X, a pesar de mi pronunciación, que todo el mundo podrá recordar por El Cuervo, por Dark City o por Yo Robot, ¿no? Como algunas de sus pelis más potentes, y que en estas Señales del Futuro, o Knowing, como la queréis llamar, pues tiene como protagonista al Nicolas Cage, que bueno, que lo mismo vale para un roto que para un descosido últimamente. Y quizás, bueno, esta peli, sin haberla visto y simplemente por haber tanteado un poco de qué va y el tráiler y eso, quizás aquí el Nicolas Cage quizás está un poco más suelto que de lo habitual, que en otras producciones que ha cogido últimamente y que han sido verdaderos fracasos a nivel tanto cinematográfico como de pasta, ¿no? Decir que la acción de Señales del Futuro nos enseña una historia en la que, pues, en el año 1959 se inaugura un colegio y digamos que para celebrarlo se hace, digamos, lo que llaman en el argumento una cápsula del tiempo, que no es nada más y nada menos que una caja blindada en la que varios niños del nuevo colegio meten sus pinturas o sus escritos dentro de ese recipiente, y ahí va a ser enterrado durante 50 años hasta que se vuelva a abrir en nuestro presente. O sea, es una de la memoria, ¿no? Exacto, es algo así. Entonces, 50 años después, actualmente, esa cápsula que entraron los niños del año 59 se abre y lo que hay dentro se reparte entre los niños que van a la escuela en el momento actual. La cuestión es que Nicolas Cage, que es un profesor de astronomía viudo, tiene un hijo en esa escuela y a su hijo casualmente le toca, pues, una página que está escrita toda llena de números. En vez de dibujos de infantiles, tiene una secuencia de números que llena todo el papel de arriba abajo. Y casualmente el Nicolas Cage descubrirá que detrás de esas sucesiones numéricas hay unas predicciones escalofriantes. Algunas ya se han cumplido y otras están a punto de cumplirse. Interesante también esa peli. Sí, en manos del director Alex Proyas, yo creo que puede dar mucho juego. Y de hecho creo que es de todos los estrenos de los que estamos hablando esta semana, pues quizás este es el que más puntos tiene para que tenga una buena acogida. De estas tres, ¿cuál recomiendas más? Yo menos Dragon Ball, cualquiera. Sí, porque sí. Porque te toca de cerca, te gusta. No, bueno, al fin y al cabo a mí el Nicolas Cage tampoco es santo de mi devoción, pero la cuestión es que, por ejemplo, pues el director sí que me parece que es capaz de hacer cosas interesantes. Bueno, y después tenemos a los otros dos estrenos pasteleros, ¿no? Sí, pero que esos ya no los vamos a decir, que para eso son pasteleros, y para eso tenemos aquí nuestro criterio sin audiencero para abstraernos de ellos y no darles publicidad innecesaria. Tengo que presentar a un nuevo integrante de la tertulia sin audiencera de hoy. ¿En qué micro está usted, caballero? Hasta que no me diga el número de micro no le subo. Creo que está en el número uno, pero bueno, lo voy a probar. Dígame algo, por favor, en antena. Vale. Creo que está. Tenemos también a otro miembro de Lethal Age que se acaba de unir a Sin Audiencia, circunstancialmente. La conexión rockera, ¿eh? Sí, tío. ¿Qué estabais hablando, por cierto? Hoy estábamos hablando de los estrenos. ¿Y qué estrenos hay? Si se puede pues saber. Está la versión en cine de Dragon Ball. Que ya sé que no voy a ir. Que ya imagino que tú eres fiel como buen señor criado en Cataluña. No vas a renegar de la serie de televisión y vas a caer en ir al cine, pero bueno. No, y aparte de eso, he leído algún comentario por la red no demasiado bueno. Además, es el tipo de películas, sí, que más me entusiasme, la verdad. Se están poniendo a parir, desde luego. Antes ni siquiera del estreno. Y es que ver un tío normal haciendo un cameame, como que no. ¿Le estás tirando el castillo abajo a No me tira ni, no me tira ningún castillo. Hazle un poco la pelota con él. El castillo, porque tú vas a ir a ver la película. No, que va. Este te está vacilando a ti. Ah, vale. Aquí esto es vacile tras vacile. No, lo digo, no sé. No, porque Javi es un gran... Ha entendido el cómic, gran leedor. Pero en Bola de Drag no es cómic, es una serie de... Es una serie de televisión, no, que después se sacó. Yo creo que primero fue serie de televisión y luego fue cómic, si no me equivoco. Fácilmente. Por eso. ¿Tú has llegado a ver el tráiler, José, de Dragon Ball Evolution? No, la última vez que fui al cine no me acuerdo de tráiler. Tampoco fue que me interesara mucho, me parece, pero bueno. Pues agradecemos tu visita, que sepas que ya sabes que en este programa, en esta hora de Sin Audiencia, vamos soltando temas, tú te comentas, te acoplas al que creas conveniente. Y bueno, por ahora estábamos repasando estrenos. Puedo sacar alguno también. Joder, sí, sí, sí, porque yo confío en que podamos hablar más adelante de esa peli que hablamos la semana pasada que habías visto. ¿Ya la has visto tú? No, pero como no la hemos visto ninguno del equipo titular del programa y es posible que tardemos en verla, pues preferiría lanzar un poco de comentarios hoy por tu parte y después ya, vale, cuando Jordi intentaré, y yo la veamos, intentaré, pues, no dar ningún spoiler. O sea, no hace falta que le digas que hable, habla hasta dormido. No. Bueno, pues ahora ya hemos acabado la parte de estrenos. ¿Qué más estrenos hay? Perdón. Si bueno, está Dragon Ball Evolution, hay una peli de espías de la Segunda Guerra Mundial que se llama Espías en la Sombra, y luego también la nueva peli de Alex Proyas que se llama Señales del Futuro. Y dos estrenos pasteleros. No. A ti te han impactado los pasteleros. No me llama la atención ninguno, fíjate. Bueno, pues imagínate si a ti no te llaman la atención. O sea, no te quiero decir nada de los otros dos. ¿Vale? O sea, los pasteleros ya ni los has dicho. No, por eso. Yo, Jordi a veces sí que se entra en comentarios a algunas pelis así un poco que están ni fu ni fa, pero no, yo hoy estoy en el control. Tendrías que tener una persona que se dedicara a comentar los estrenos pasteleros, tío. ¿No lo habéis pensado? No, porque solo tenemos una hora de tiempo. ¿No comprendes? Si tenemos una hora de tiempo, no podemos dedicar nuestro precioso tiempo de Sin Audiencia a pastelar. Habrá que hacer un Sin Audiencia 2 o algo. Bueno, lo hacemos nosotros. Vamos a ver los estrenos pasteleros nosotros y lo comentamos en el programa. Mira, el Nacho no lo veo muy por la labor. No, no lo veo muy por la labor. Mira, también tenemos una hora y preferiría hablar de otras cosas. Pelis chungas, tío, yo qué sé. Hay muchas. Por eso, que mejor hablar de las que mínimamente tienen algo de interés. Bueno, entonces recomendables la de... Bueno, recomendables no hemos visto ninguna. Y no es recomendable recomendar sin haber visto la peli. Pero bueno, yo por Señales del Futuro quizás daría una uña. Yo me inclino por esa también. Yo daría una uña por esa. Pero bueno, yo también quería hablar de un par de cosas que han estado ocurriendo últimamente en la red. Y es que desde el pasado 1 de abril, hoy estamos a día 8, pues el miércoles pasado se filtró a la red una copia casi completa del spin-off de X-Men. Así escuchas Wolverine. X-Men Origins. Wolverine. Y bueno, ¿qué tal? Esta pinta mejor, ¿eh? Esta pinta bastante mejor. Pinta bastante bien. La cuestión es que yo quería comentar eso, que pues casualmente justo mientras estábamos haciendo el programa de la semana pasada, alguien, no se sabe quién todavía, pues filtró una copia casi completa de la peli que va a ir directa al cine de Lobezno. Y bueno, simplemente decir que no es una copia completa, que faltan algunos ajustes de efectos especiales, que también pues hace falta quizás pues créditos y retoques varios, ¿no? Vale. Parece que en algunas escenas se ven los cables de combate cuando la gente se cuelga para pelear en el aire y esas cosas, que no los han borrado todavía con efectos digitales y tal. Escuché algo del tema y al parecer es un tío del estudio, alguien, una persona cercana al estudio, ¿no? A ver, como en la copia que circula por la red, hay una mosca, un logo de una empresa australiana de efectos especiales que participa en la peli, dicen que ha salido de alguno de los empleados de esta empresa australiana que, si mal no recuerdo, lo tengo por aquí apuntada, se llama... Y como lo pillan, me parece que se ha quedado sin trabajo. No, pero no creo que... Ellos los directivos de la empresa han dado una rueda de prensa diciendo que ellos no han sido, que ellos solo trabajan en escenas parciales de la película, que ellos no trabajan con todo el metraje de la peli, entonces que ni siquiera ellos tienen en poder una copia entera de todo lo que hay rodado, entonces es imposible que hayan sacado ellos la copia. Quizás el que lo ha sacado, pues para quitarse un poco el marrón de encima, claro, ha cogido uno de los logos de las empresas que participan dentro de la peli y para hacer un poco de cortina de humo, ¿no? Sobre la cuestión. Sí, pero le han, como dicen en mi tierra, de donde yo vengo, le han escupido el asado, ¿no? Un poco es porque loco. Que te pillar una copia con las escenas que se ven los cables y todo, pierde un poco la magia, ¿no? Después cuando... No, pero ya sabes cómo es la gente de impaciente y esas cosas. Claro. En internet esto, ya sabes, se ha bajado ya mogollón de gente y lo bueno. Que digo que si ves la peli y ves a los actores volando con cables y tal, y los efectos especiales... Pero tú así, sabes siempre que eso es así, aunque sí, los veas. Ya, pero luego pierde un poco la magia. Luego vas al cine y ya te imaginas... Ya, pero sabes que la gente es friki e impaciente. Entonces, juntando esos dos conceptos... Yo es una cosa que ya... no entiendo. O sea, dime. No es que no entienda la impaciencia, pero yo, por lo menos, para mí, aparte de que casi todas las películas me gustan verlas en cine, una película como esta lo ves, ¿no? Es mucho mejor verla en cine que en casa mil veces, a no ser que tengas una pantalla de estas de 2.000 euros, pero es bastante mejor verla, por lo menos para mi gusto. Ya, pero ya sabes que la curiosidad mata al gato. Sí, la curiosidad mata al gato. Y pero entonces después, ¿qué alicente tienes ir a verla? Hombre, pues ir a verla luego sabiendo que a lo que vas a ver. Pero esto como, esto pero es más emocionante ir a verla sin saber lo que vas a ver, sin saber si te va a decepcionar o no. No, bueno, digo yo. Pero esto como el rock and roll, José. Sí, ya lo sé. Siempre es bueno escuchar el disco original. Pero si a ti te meten una copia pirata de un tema de un grupo que estás esperando que saquen el disco, no lo vas a escuchar. Sí, pues sí, es igual, ¿no? La gente bueno, no va a ver la película. Independientemente de lo que opines tú, José, que es bien respetable tu opinión, que sepas que se valora ya en 75.000 descargas más o menos. Ya, ya, no, no. Las que se han realizado ya de este DVD RIP del Casi Lobezno del spin-off de los X-Men. Nada, que debe ser un friki o algo. No, bueno, que sepas que no, que yo creo que a la gente le puede más la curiosidad. La ansia, como dices. El ansia que no, digamos, sí, sí, esperar un mes, porque en un mes creo que la tenemos ya. En mayo creo que viene ya en cine, o sea que tampoco falta tanto. Por cierto, ¿puedo medio anunciar un estreno? Merece la pena, para sin audiencia. Para vosotros no, pero es cine. Es cine. Ya, pero ya sabes que este programa no es de cine, es de películas. Vaya, oh. No sé si te había dado el formulario antes de entrar al programa. No, no me lo habías dado. Para que sepas un poco del contenido. Es un estreno de una película, pero claro, es una película. Venga, dilo, ya que has venido, yo te dejo aquí. Es una película. Conveniente. Es una película reportaje sobre los Iron Maiden que se estrena. Hombre, haberlo dicho antes, hombre, eso sí que es una audiencia, hombre. Porque... Claro, hombre, no estoy diciendo nada. Es una película, se llama Vuelo Flight 666, Vuelo 666. Vuelo al infierno, pues. En España solo se proyectará un día, el día 21 de abril, en La Maquinista y Neron City. Lo digo por si queréis ir a pillar. ¿Tú irás o qué? Yo ya tengo las entradas. Hombre, por favor. La sacó un colega el mismo día. O sea, yo tengo ya la entrada. ¿Y es un documental sobre Maiden? Es un documental sobre una gira que hicieron en 45 países, me parece, 23 conciertos, una cosa así. Ajá. Durante bastante poco tiempo, 2 meses o así más o menos. Y la curiosidad del caso es que el avión la pilotó Bruce Dickinson, que es el cantante del grupo. El cantante actual es el que pilota el avión y el que hace eso, y se ven allí, pues también como dices tú, pues, también se ha puesto, hay un tráiler en la página web, y también se han filtrado algunas imágenes por la red. Se ha colado el heavy metal aquí, ¿eh? No, era imposible que no se colara pero yo pienso que esto también es una cosa que es de cine. Está muy bien. Es de cine temático, digamos, ¿no? Pero de hecho, creo de cine. De hecho, cuando llegue el momento de la semana del estreno, creo que lo volveremos a decir, porque a Jordi no es que es la música que más le gusta, Iron Maiden, pero en cierta manera va tirando hacia ese lado, un poco más o menos. Te has hecho con la conexión rockera aquí. Ya te digo. Si quieres te puedo hacer una crónica el concierto hace ese. No, ¿qué te iba a decir yo? Es que, curiosidad, ¿cuántos cantantes ha tenido ya Iron Maiden desde 3. El principio? ¿Solo? No, a ver, si no Hostia, contamos... Pero han cambiado un montón de veces. No, perdona, si no contamos los 4 o 5 que tuvieron al principio, uno que con Mea Sables, otro que no sé qué y tal... Que era Fakir. Así más o menos que hayan grabado 3. Que hayan grabado 3. Vale, pues me había parecido que había. Que no, guitarristas han tenido alguno más, y baterías y tal, han tenido algunos cambios de formación, pero cantantes han tenido 3. O sea que en total podríamos decir que gente. Lo que pasa es que el que hay ahora se fue y volvió. El que hay ahora se fue y volvió, con lo cual igual lo cuentas dos veces. Vale, pues quizás era eso, que a Bruce Dickinson yo lo cuento ya por doble. Lo cuenta dos veces. Bruce Dickinson. De todas formas, lo que te iba a decir, que si juntáramos a todos los miembros que alguna vez han tocado en Iron Maiden, ¿qué llenaríamos? ¿Un autobús de 40 personas o...? Pues posiblemente. Sí, ¿no? Pero eso seguramente no pasaría solo con Iron Maiden. Ya, pero estamos hablando de Iron Maiden. Sí, lo digo porque la mayoría de los grupos tienen formaciones, pues al principio muy así. Maiden tuvo una formación más o menos medio estable durante más de 9 años, y luego cambiaron un guitarrista y estuvo otros 4 años más, o sea que digamos durante 15 años prácticamente solo tuvo un cambio. Ajá, Entonces, vale. O sea que han sido bastante constantes dentro de lo que cabe, ¿no? La base del grupo, yo no soy muy Maiden, ¿eh? No es lo que más me mola el heavy metal, pero bueno, la base del grupo supongo, ¿no? Que ha quedado durante años. Eddie Harris, Nico McBrien. Sí. No, esto es un programa de cine, recordemos. Es un programa de cine, bueno, que se nos va la flapa y nos vamos derivando por ahí. Aquí se le ha colado al Javi la conexión rockera del Lethal Age. Bueno, seguimos hablando de algunos comentarios por ahí de la red también. Yo, antes de pasar a hablar de lo que hemos visto, José, que yo ya te veo a ti que estás ahí. Estás afilando el machete ya. No es que esté afilando el machete. No, tú espera, que ahora empezamos. Antes quería comentar que se está haciendo un nuevo remake de una antigua película del año 73 de George Romero. No me jodas. Sí. De los muertos vivientes. Exacto, pero es una peli que quizás es una obra menor de George Romero, que quizás no es tan conocida como su parte zombificante, que es una peli llamada The Crazies. Que no sé si te suena. Sí, Los Locos o Los Enloquecidos. Y bueno, en este remake, pues la historia transcurre en un pequeño y tranquilo pueblo de Kansas. En el original era Pensilvania, le han cambiado el origen para que el remake sea más dinámico. Y en este pueblo tan idílico, ve cómo sus habitantes se vuelven locos sin motivo aparente. Es un poco como el pueblo de los malditos de... Bueno, la cuestión es que durante un partido de béisbol, pues llega un vecino con una recortada, empieza a disparar, un padre deja encerrada a su mujer y a su hijo en un armario y les prende fuego con toda la casa, en fin, o sea, parece ser que sin venir a cuento, toda la población de esta localidad enloquece. Y bueno, pues parece ser que hay una razón oculta para ello, ¿no? Este remake de The Crazies está protagonizado por Timothy Olyphant, que hace de sheriff del lugar. Timothy Olyphant es un actor que hizo, a ver, salía en la serie esta del oeste llamada Deadwood. Tenía un papel ahí, es un tío alto, así un poco flaco. No me suena mucho, pero bueno, ahí es. Y luego también, pues en este remake de The Crazies, también aparece Daniel Panabaker, que la pudimos ver en la última versión de Viernes 13, en Viernes 13 12ª parte, en 2009. Y también Radha Mitchell está en el reparto de The Crazies, que esta mujer también ya tiene experiencia en pueblos singulares, porque la pudimos ver en Silent Hill, por ejemplo. ¿Y quién ¿Vale? es el director? Dirige un tipo que se llama Breck Eisner, que no lo conocemos de nada, pero sabemos que el señor Romero está como productor ejecutivo de la película. Ah, vale. Y que por lo menos estará... Ahora me has dejado un poco estará más... Estará supervisando la cuestión. Me has dejado un poco más tranquilo, porque claro, una película con el argumento que has explicado, según que la pille, la cosa puede ser bastante complicada, ¿eh? Claro, yo creo que si el señor George Romero está ahí fiscalizando, como dice Nacho en dos ocasiones, puede salir ahí algo que se vea interesante. Sí, además, con este argumento le pega. Quiero decir, el argumento está bien, pero claro, es que es un argumento que según quien lo pille, pues empieza ahí a meter cosas, pam, pam, no sé qué efectos y no sé cuántos, y se pierde la esencia. De hecho, yo esta peli de The Crazies, ahora no recuerdo si la he visto o no, tengo mis dudas, porque ya tiene unos añitos, pero quizás sí que sería cuestión de revisarla para ver si, más que nada, si es necesario el remake. Porque muchas veces ya sabéis que es todo lo remake, es un poco patillero, ¿no? En cuestiones de idoneidad o no. ¿Te refieres a que si es una obra maestra o una obra muy buena, no tiene por qué haber un remake, ¿no? Sí, imagino yo que la cosa va por ahí, a eso, ¿no? Ahí va la cosa. O sea, que es necesario el remake para mejorar. Sí, hay algo que mejorar, claro. Es la cuestión. Claro, por eso ahí está. Si no hay nada que mejorar, quizás no se necesita el remake, ¿no? Por eso. No, pero ahora, ¿no? Quiero decir que ahora se está poniendo muy en boga eso de reeditar películas de por ahí de los 50 o los 40, pero en versión actual, ¿no? Hombre, como... estamos un poco casi hartos, te podría decir, Nacho. Remasterizando. Sí, porque también te voy a decir una cosa, eso denota una falta de ideas bastante alarmante. Claro, guionistas son unos paquetes, claro. Entre otras cosas. Y los directores otras cosas, un poco también. Si tú tienes que ir a... revisar un clásico, además un clásico muchas veces según cómo no necesita revisión, o sea, bueno, a ver, igual tú también podías decir pues un tema de rock bueno no necesita una versión, ¿no? No, pero si no le haces una versión diferente o original o con un, no sé, con cierta gracia y tal, pues no tiene como por qué. Películas que se hicieron en su momento, como La Guerra de los Mundos, no sé, que películas que se hicieron en su momento que ahora están siendo como remasterizadas, ¿no? Hechas pero con actores de moda, claro, está, ¿no? Pero ahí está el problema. O sea, tú pones, por ejemplo, haces un remake del Sueño Eterno, por poner un queso. Ya sé que es una blasfemia, pues seguramente. Pero de esa quizás no hagan el remake, mira tú por dónde. No, ya, pero no, seguramente casualmente. No, casualmente, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Tienes a Humphrey Bogart, ¿a quién cojones pones? O sea, a ver, sí, yo tengo claro unos cuantos que los pondría, ¿no? Pero es posible que esos unos cuantos que los pondrían... Por ejemplo, una de estas repeticiones, como hablan ustedes, como remasterizar, ¿cómo es? Remakes. Bueno, la de la Pantera Rosa, por ejemplo, horrible. O sea, poner a este tío haciendo como Pipeto incluso. A ver, Nacho, a eso voy. O sea, con lo que me reía, con lo que me río yo con las versiones originales de la Pantera Rosa. Pero pues ahí te voy, pero es que a Peter, ¿tú piensas que hay alguien ahora mismo que pueda compararse a Peter Sellers? Como mucho Jim Carrey podían. Y aún y es un poco más flojillo. Un poco por más lo menos flojillo. Yo lo tengo más estima. Poco menos autor, poco menos, un poco más histriónico y un poco menos actor, seguramente, ¿no? No, lo que 3.000 veces. También me ponen en un mismo horario la película actual de La Pantera Rosa y la antigua de Peter Sellers. Me veo la de Peter Sellers, pero vamos, no me lo pienso dos veces. Es que, pero que es lo que te estoy diciendo, Nacho. O sea, si una. O sea, ¿qué esta vez decíamos de un hipotético remake del Sueño Eterno? ¿Qué vas a poner? ¿Al Leonardo DiCaprio haciendo de Humphrey Bogart, por ejemplo? Yo lanzo un desafío. Para cagarse, tío. Hombre, José. O sea, a mí me sale uno. Pues me gustaría que te mojaras, ya que has sacado el tema. Kevin Spacey. A Kevin Spacey lo pondrías como Humphrey Bogart en el Sueño Eterno. Es uno de los pocos que podría quizá llegar a la altura de Humphrey Bogart. Quizá no llegaría a la altura, pero sí hacerlo con una dignidad suficiente. Mayor a la media, ¿no? Sí, bastante mayor a la media. Para mí, ¿eh? No sé, yo si te digo la pero verdad. Está bastante retiradillo. Tendría que repensarlo y no me atrevo a decir un nombre ahora aquí, pero. Pues yo ya has visto que me he mojado ya con un par. Tú es que eso me parece que lo traías en el guión de casa. No, me lo traía como guión de casa. Es broma, que es broma. Lanzo un desafío. A ver quién es capaz. Desafíanos, va. ¿Quién es capaz de ¿A quién desafías? Al mundo, a la industria del cine. A ver quién es capaz de hacer una versión actualizada del Gran Dictador. Hostia. Se ha hecho el silencio ahí. Te voy a decir una cosa. Hay sitios donde. ¿Vas a decir que puedes reemplazar a Charlie Chaplin? No, pero. Me refiero que hay algunos sitios donde se está desarrollando la película en directo. O sea, que no hace falta que. Con poner la televisión ya vale, ¿no? El canal de 24 horas de noticias o cosas de estas. Y ahí hay remake y todo lo que quieras. Bueno, pues hecho este pequeño. Inciso entre remakes, noticias, internet y tal. Yo creo que por la hora que es, José, nos tenemos que meter en las pelis que ya hemos visto. Y bueno, ¿cuál quieres? Yo estuve hablando contigo la semana pasada fuera del estudio de una peli que tiene nombre de coche, de automóvil, Gran Torino. De automóvil, sí. Y me Gran gustaría Torino. Que comentaras algo de Gran Torino sin chafar mucho el argumento y sin hacer as en el micrófono, que queda. No cuentes el final. Perdón. No cuentes el final. No, el final no lo voy a contar. Sí que voy a decir que es un final bastante sorprendente. ¿Sorprendente para una peli que es sorprendente o no es sorprendente, en principio? ¿Tú te esperabas cómo es Gran Torino o te esperabas otra cosa? ¿O ibas sin ideas preconcebidas como ha hecho otra gente? No, yo iba sin ideas preconcebidas, no iba a esperar ningún Harry el Sucio, ni iba a ver una película normal y corriente. Con un señor experimentado sí que es y poco verdad más. Que alguien lo ha comentado, me recuerda más a Sin Perdón que a Harry el Sucio, uh-huh. Bastante más, ¿no? En muchos aspectos. Y sí que es verdad que hay algunos momentos en que tiene la vena Harry el Sucio, ¿no? Pero a mí me parece una película muy buena, que con buenos planos y sobre todo con un guión realmente realmente espectacular, original, ingenioso. En todas las frases, en todo, ¿no? Y entonces, bueno. La dirige Clint Eastwood, ¿no? ¿Puedes contar un poco la historia sin chapar demasiado? La historia, sin intentar demasiado. Eso es la historia de bueno, pues un militar retirado, uh-huh. Con unas ideas absolutamente fascistoides en contra, que ha luchado en Corea. Esto se parece un poco a Harry, ¿no? Un poco a Harry, ¿no? Y entonces ha luchado en Corea, odia a. En teoría, a los asquerosos amarillos, a los coreanos. Y justamente se mudan al lado de su casa una familia de inmigrantes. ¿También coreanos, casualmente? De la secta Hmong, que son de. No son si son coreanos, son de la parte de, digamos, de Corea, Vietnam, sí, pero. Del sureste asiático. Del sureste asiático, ¿no? Uh-huh. Entonces, coincide con la muerte de su mujer y que él se queda solo y tal. Y bueno, por una serie de circunstancias tiene que entablar amistad o contacto con esta gente, porque, con uno de sus vecinos. Sí, porque en un momento dado ayuda a uno de los vecinos y entonces, con el agradecimiento que esta gente siempre tienen, claro. Por ayudarle, pues están todo el rato dándole y tal. Y al final él sucumbe, ¿no? Y bueno, está con ellos, entabla amistad con ellos, toda la historia, y al final empieza el tío a ablandarse, como quien dice, y ayuda al chaval. me parece que no, creo que no es un spoiler. Bueno, el cuidadín que igual viene. No creo. El chaval intenta hacer, bueno, lo pilla en el garaje de su casa el chaval de los vecinos, y entonces cuando entabla más amistad resulta que por su secta el chaval este tiene que ayudarle en tareas, por obligación moral. Entonces, bueno, pues le hace hacer cosas y tal, y entabla una relación con el niño y con la familia y tal, ¿no? Pero claro, este niño tiene unos familiares que son de las bandas chungas de... Vale, vete parando por ahí porque creo que ya estás cercano al spoiler ya. Sí. Estoy cercano al spoiler. Y entonces, bueno, pues eso, entablarán... tendrán problemas con esta gente, con estas bandas de delincuentes juveniles que quieren que este chico entre en su banda. Formar parte de ellas. Sí, más o menos, ¿no? Para la película es una película, además, con un ritmo bastante más rápido para lo que podría parecer, es decir, una película que tiene bastante diálogo, uh-huh. que pasa bastante en diferentes canales, pero sin embargo tiene un ritmo que se deja ver bastante, ¿no? ¿Tiene acción? ¿Tiene algo de acción esta Gran Torino? Sí, tiene acción, no continua. Aunque sea puntualmente. No continua, no digamos, no todo el rato acción y tal, pero se va desgranando acción, sí, evidentemente. Y te deja, y hay un punto ya de la película, en que la cosa empieza ya, digamos que te empieza como a mantener en vilo, empieza a subir un poco la, digamos, la intensidad de la película hasta ya llegar al final, que ya no, evidentemente no voy a explicar nada ni del final ni de nada, sin decir eso, que por lo menos para mí fue bastante sorprendente el final, muy bueno, pero sorprendente. ¿Y Clint como protagonista de nuevo? Bueno, quizás dicen que quizás sea uno de sus últimos papeles como protagonista. Pues la verdad es que debería hacerlo más a menudo, ¿no? El hombre. Verdad es que está bueno, es bastante, yo para mí lo hace bastante bien, y digamos no es tan como en Harry el Sucio, digamos, es más chulo, más, aquí es mucho más comedido. Pero bueno, se nota una interpretación, digamos, no tan histriónica ni tan exagerada, pero una buena actuación, ¿no? Es decir, yo creo que lo hace bastante bien. Y los chavales, los que hacen de chinos y de China y la chinita y tal, y eso, también bastante bien, y bueno. Pero hay, y además es eso, y tiene ratos de humor también, ¿no? Tiene toques bastante, bastante curiosos de humor con... en el guión y tal, bastante bien encontrados, ¿no? Y a mí la verdad es que me gustó mucho. Me gusta mucho Clint Eastwood como director, me gusta mucho Clint Eastwood como actor, pero sobre todo como director, últimamente no lo conocía mucho, aparte, sin perdón, hace poco vi Mystic River y me encantó, y ahora he visto esta película, Mystic River, ahí. Y vamos, ya. Porque Cartas de Iwo Jima llegaste a ver. Esa no la he visto, no he visto Cartas de Iwo Jima. Y Banderas de Nuestros Padres, bueno, las dos pelis estas. Bueno, aquí ya las hemos comentado mucho en Sin Audiencia. En su momento. ¿Y qué? Y bueno, a mí personalmente me parecieron excelentes. Tendré que verlas. A mí personalmente, ¿eh? Tendré que verlas porque, o sea, no es eso, Clint Eastwood, no sé. Pues tengo que decir, ¿puedo decir algo en contra de Clint Eastwood? Por favor, di lo que tengas que decir en contra o a favor, da igual. El contrapeso, bueno, yo he visto de Clint Eastwood, bueno, Mystic River es una película, muy buena película, con Sean Penn, pero por ejemplo, Million Dollar Baby, que le dieron el Oscar por cuestiones que todos sabemos que los Oscars son un negocio, que lo dan porque las productoras y tal, ahí hay un teje y maneje, pero me pareció una castaña de película, pero total. Bueno, este año yo no he visto la que le han dado los Oscars. Dollar Baby. Yo este año no he visto todavía la que le han dado los Oscars, Slumdog Millionaire, pero todo el mundo que me ha hablado maravillas de esa película. Nosotros la comentamos la semana pasada aquí. No sé si estuviste escuchando el programa. Puedes escucharte el podcast, ya lo sabes. Ahí es audiencia.com, tal cual, dirección web. Y bueno, la verdad es que la vio Jordi y le... Sí, por lo menos se salva. O sea, quizás no merece quizás tanta atención como la que le están dando los medios por ahí, pero bueno, es curiosa cuanto menos. No sé, yo no, ya digo, no la he visto, tendría que remediarlo. Lo que pasa es que, no sé, ahora igual me espero, no sé si me espero el deber, pero bueno. Te voy a hacer una pregunta sobre Gran Torino. ¿Sí? Quiero un coche igual que ese. Bueno, aparte del coche también te voy a preguntar, pero yo cuando, antes de que saliera la peli, llegué a ver publicidad de Gran Torino en algún multicine de estos que hay por aquí por Barcelona, y se veía, pues eso, la típica figura de Clint Eastwood troquelada en cartón, y el tío salía, pues eso, al lado del coche, y con un rifle en la mano. Sí. Quizás esa publicidad, entre comillas, posiblemente engañosa, ha dado que pensar a la gente que esto, podríamos estar ante un Harry el Sucio crepuscular. ¿En algún momento de la trama es señor Clint Eastwood armado es importante o es un farol propagandístico de la película? No, por, si tienes que chafar el argumento, no lo chafes, no lo chafaré, pero sí, podemos decir que sí, que hay algún momento... Pero es un poco tramposillo hacer la promoción de la película. Evidentemente, porque seguramente no es lo más importante de la película el hecho estar armado y de tener el rifle ese. Seguramente no es lo más importante, ¿no? Porque sí, el... A ver, sin chafar nada, la tercera escena de la película ya coge el rifle. Ajá. Pero no es la parte importante. O sea, no lo va coge, todo no el día con el rifle. No va todo el día con el rifle, no está ahí con el rifle tal, no sé qué. Y yo o sea, no es una película que el tío sea. Yo supongo que vende mucho la imagen esa, incluso también un poco de sin perdón, ¿no? Y da que hablar un poco también. No, y tampoco es un poco como sin perdón, ¿no? También. No, pero un poco la estampa, ¿no? De claro, la publicidad. Pero el sin perdón te llama. El sin perdón, la publicidad también era una imagen desde detrás con el del, sí, del gorro y tal, sí. ¿Sabes? Con el arma en la mano, quizás. Bueno, pero y el sin perdón tampoco que estuviera todo el día con el arma en la mano. Clint Eastwood vive mucho esa estampa, ¿no? Cuando hace las películas de vaqueros y tal, ¿no? Uh-huh. De tipo malo. Pero en sin perdón tampoco es que esté todo el día con el rifle en la mano. En este sentido, si te sirve así un poco la guía, es un poco como sin perdón también. Vale. Está guay. Y lo que me estabas comentando antes del coche, ¿qué pasa? Que... Guapísimo, es una pasada. Yo es que no soy especialista en automóviles precisamente. Y no sé. Y encima del color que lo tiene. Bueno, yo salí... Bueno, ya que no casi no, como quien dice, no te puedes enamorar de la chica, aunque la chinita es muy guapa, esto hay que decirlo, pero el coche, una pasada. ¿La china o el coche? ¿Con qué te quedas? No le hagas elegir eso, hombre. Ir a dar una vuelta en el coche con la china. Ahí te he visto diplomático, chaval. Ha salido elegante, ¿eh? Hombre, una salida elegante. Guay, o sea que le damos buena... Para mí sí. Buena nota. Para mí sí, no sé. Para mí es una película muy, muy, muy recomendable, ¿no? Muy bien. De hecho, no he vuelto a ir al cine desde que fui a verla. No es por eso. Te has saciado tanto, ¿no? No es por eso. Bueno, tampoco he tenido nada más interesante después de eso, aparte de Slumdog Millionaire, que tengo que ir a verla. No he ido... Porque la otra peli dirigida por el Clint Eastwood, la del intercambio, Changeling, ¿la has llegado a ver? No, esa no. La de Angelina Jolie. No, yo es que no, tampoco la tengo pendiente también. Yo también la tengo pendiente esa. Ya que venías hoy, digo, bueno, le preguntaré no por si acaso a este hombre. La anterior que había visto de película era... No sé si atreverme a decirlo. Bueno, aquí no nos escucha nadie, o sea que dila porque... El extraño caso de Benjamin Button. Bueno, pues sí, ¿y qué tal? ¿Podrías resumirla en 2 minutos? No podría resumirla en dos minutos. ¿No te molo nada? A ver... Me parece una película, para ser generoso, es correcta. Correcta, pero eres muy generoso. Bastante. Estás siendo incluso complaciente con ella. Me recordó mucho a Forrest Gump en muchos aspectos. Luego me di cuenta que el guionista era el mismo de Forrest Gump. Dije, amigo. Por algo era. y no sé, me pareció que, bueno, no, me pareció película del domingo por la tarde. Sí, después de comer ahí para ver entre cabezada y cabezada, ¿no? Más o menos. O de sábado por la tarde aburrido, de sábado por la noche aburrido, ¿sabes? Parece un poco una película así. Y pienso yo que seguramente se puede haberle sacado muchísimo más partido a un argumento como ese. A esta historia también, que por lo menos el punto de partida es bastante chocante, ¿no? Cuanto menos. Sí. Y no sé si se acaba de darle... No sé. Yo creo que no. Porque igual esa idea con un guión así un poco con audaz, podríamos decir, se le podría haber sacado ahí mucha punta, ¿no? Y, sí, no sé. Y es una peli que, ¿cómo podrías decir? Con el rollo costumbrista, puede ser, o así. Sí, y se centran también bastante en la historia de amor, que también, pero no sé, yo creo que se podía haber sacado un poco más de partido a la película con otras circunstancias y con, no sé. No. ¿Y que destacas algo del extraño caso de Benjamin Button? Destaco la interpretación de la Kate Blanchett. Es la Kate Blanchett. Kate Blanchett, sí. Bueno, casi nunca falla esa mujer, sí, eso bueno, también es verdad. Uh-huh. Y destaco la actuación de ella y... Y esto, y bueno, la historia en sí no es mala historia. ¿Y el maquillaje qué tal? El maquillaje, hombre, no está mal. No está mal, pero tampoco es para tirar cohetes, hombre. No, evidentemente. O sea, qué cabrón. No, hombre, tío, cuando es pequeño se ve. Cuando es pequeño se ve. Muñeco, ¿no? Se ve muñeco. Aparte de que se ve muñeco, se nota igualmente que es Brad Pitt. Me refiero. Ajá. Joder. Javier Bardem en Mar Adentro. Te costaba reconocerlo. Uh-huh. Aquí hay algunas veces que sí, pero bueno, no te pienses, ¿eh? Y no sé. Y por ejemplo, me pareció que al final demasiado rápido. O sea, quizá lo más interesante de toda la historia es quizá el final, ¿no? O sea, bueno, cómo acaba degenerando. ¿Cómo acaba al final, todo eso, ¿no? Toda esa historia enloquecida un poco. ¿Me entiendes? Y no el principio, ¿no? Y no sé. Es un punto de vista, seguramente habrá gente que le gustará más. No, pero tú has venido aquí y otros no han venido, así que bienvenida sea tu punto de vista. Ya Jordi dará su punto de vista. Sí, sí. Tú no lo has visto esta, ¿no? No, tampoco, es que tengo otras cosas más importantes que ver. Evidentemente. Y así tú nos haces un favor, porque de esta no habíamos tenido todavía reseñas de nadie, quizás alguien en el libro de visitas como mucho y tal, y la verdad es que no nos viene bien. Yo lo que sí tengo que hacer, que es ponerme un poco más al día, o sea, sí que... Pero seguir con mi costumbre de ir por lo menos, que ya había eso, pero no sé por qué cojones la de mierda la tengo que volver a dejar, de ir por lo menos un día por semana al cine. Bueno, pero claro, también costumbre. Lo que pasa es que muchas veces si no tienes nada interesante que pienses tú que puedes ir a ver, pues te cuesta. Claro, ahí está el tema. También, invertir también, pasta en cosas que quizás no te importan mucho. Pues... También a veces un poco, entre comillas, es el tiempo. Es decir, el tiempo en el sentido de... que como a veces no tienes tanto tiempo para mirarlo todos los estrenos con calma, pues te tiras a lo que más o menos te están diciendo, ¿no? Entonces, claro, si vas a ver Gran Torino, vas a ver Slumdog Millionaire, pero igual hay una película... O sea, tú te dejas influenciar un poco por... Influenciar en el sentido de que no tengo, digamos, a veces no tienes el tiempo para coger el periódico un momento y mirar, sí, y decir, hostia, internet, mira, película, o internet, y coger la película, hostia, esta película coreana, bueno, igual está bien. José, pero tú sabes que todas las semanas aquí comentamos algunos estrenos, ¿no? Eso también es verdad. Lo que pasa que a veces igual no comentamos los que quizás a ti te vayan a molar, eso también te lo digo. No lo sé. Pero en principio, por lo menos una parte, nosotros les damos ahí el repaso. Bueno, yo prometo y ya sabes que siempre lo hagamos lo hacemos en el primer tramo del programa, así que... O sea, ya saben, si quieren ver películas y escuchar buenos comentarios de cine, escuchar sin audiencia. No, eso sí es verdad. Acuérdense. Eso ellos ya lo saben. Eso ya sí es verdad, pero bueno... Salvo los estrenos pasteleros... Que tú sabes que si a veces voy al cine y tal y puedo y luego vengo y comento, o sea, eso ya lo sabes que cuando sí, pueda... Sí, sí. Muy bien, pues yo me alegro de que hayas venido hoy aquí a comentar esto, porque además nos has sacado de dos títulos que igual no son muy, o sea, no sé cuándo los íbamos a comentar aquí, porque realmente pues por dinámicas vitales sobre todo, pues quizás tanto Jordi como yo pues tiramos para lados un poco distintos. La de Clint Eastwood seguramente caerá, porque aquí es un tío bien apreciado en Sin Audiencia, este hombre, tanto actuando como dirigiendo, y bueno, que está guapo que les hayas metido ese comentario. Yo, aprovechando que hoy nos podemos quizás estirar un poquito, pues si no nos oye nadie, porque nuestros vecinos no sé si van a venir, dime, José. ¿Puedo comentar otra? Solo queda tiempo para comentar una peli. O recomendar otra, porque me parece, no sé si sabéis. Recomiéndala y yo comento la peli que he traído en 5 minutillos. My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai. No sé si la habéis comentado aquí. Esa quizás no sé si la acabaríamos viendo tampoco. Yo de Wong Kar-wai he visto otras pelis. Pues para mí es una gran película. Bueno, pues aunque una road movie. Más o menos medio circular y o sea, circular en el sentido en que todo sale acaba donde en empieza sitio. Realmente muy recomendable, por lo menos para mí. Nora Jones, increíble. No me acuerdo cómo se llama el pavo rubio que hace, también increíble, y para mí muy recomendable. Muy bien, pues ahí queda esa pequeña recomendación. Yo esta semana he visto El truco del manco. Anda, ¿y qué tal? Que me faltaba de ver, y bueno, pues la verdad es que la peli en sí misma a mí me ha sorprendido gratamente. Yo, digamos, en estas pelis que son así con trasfondo de barrio y muy callejero, la verdad es que solo intento ser bastante crítico, y la verdad es que, por lo menos en cuanto a su funcionamiento básico, El truco del manco a mí me ha satisfecho, ¿vale? Esta peli, que está dirigida por el primer director español negro, sí, podríamos decir, Santiago Zanú. Que espero, su padre me parece que es guineano, por ahí. Es africano en general, no recuerdo el país. Y espero que haga muchas más pelis. Y bueno, está también protagonizada por Bono Candela y por el Langui, que es uno de los MCs del grupo La Excepción, sí, un grupo de rap de Madrid. Y bueno, decir que esta historia es sencilla, está rodada en el barrio de aquí cerca, en el barrio de La Mina, en San Adrià, ¿sí? Sí, la rodaron aquí, a pesar de que eso está muy bien. Una de las cosas buenas que tiene la peli, que es que si no te fijas mucho, podría ser el suburbio de cualquier ciudad grande. O sea, no se identifica ni con Madrid, ni con esta radio de Madrid, ni con el de Barcelona, ni con el de Valencia, ni con el de ninguna otra ciudad tocha, sino que podría ser, es un extra radio anónimo. O sea, no hay gente saliendo hablando en catalán, no salen los taxis de Madrid. O sea que realmente han tenido cierto cuidado en la producción en que ese tema quede un poco neutro, ¿no? Decir que a mí se me hace la historia, a pesar de ser un poco sencilla, porque es un argumento así un poco simple, entre comillas, pues de dos colegas que intentan salir adelante en un barrio en el que todo solo hay dificultades, ¿no? Por resumirlo muy rápidamente. Y decir que como se hace una historia tan cercana, porque ciertos detalles o ciertas cosas que les pasan a los personajes o los conoces de que o te han pasado a ti o le han pasado a gente de tu entorno o ha vivido experiencias parecidas a las que les pasan a los tipos de la peli, pues eso te hace, digamos, empatizar bastante con la historia, por lo menos por lo que a mí respecta. Ha habido también, sería chungo no decirlo, que ha habido un sector de público que le ha defraudado la peli. Entre ellos, parte del sector, digamos, entre comillas, rapper, que podría tener esta peli. Y es que, pues, en parte, es porque quizás, una de dos, o la gente esperaba un argumento más complejo, que tuviera más ramificaciones y que no fuera una historia, digamos, a ras de suelo, simple y llana del día a día, o que también esperaban quizás una puesta en escena más espectacular. Porque la peli está muy guapa, está muy bien lo que cuenta, pero realmente, pues eso, es lo que te digo, es una historia contada de una forma muy sencilla, muy tradicional y que no ahonda en ningún tipo de artilugios, digamos, espectaculares ni nada de eso, ¿sabes? Hay algunas escenas de acción y de violencia, pero tampoco son cositas puntuales que tampoco, digamos, no hacen que se decante, digamos, la balanza hacia el lado de la espectacularidad. Alguien me dijo que el truco del manco podría ser, antes de haberla visto, el odio español. La peli El Odio, la peli francesa, que también transcurre en los suburbios de París y que dirigió Mati Kassovitz a principios de los 90. Y que, claro, pero hay algunas diferencias que sí que, digamos, son patentes entre El Odio y entre El Truco del Manco, ¿no? O sea, y por qué una peli como El Odio es una peli que han pasado 10 y pico años y todavía la gente la tiene grabada a fuego en la memoria, y otra será esta que, bueno, también se quedará grabada pero pasará más o menos desapercibida porque es una historia sencilla, simplemente. La cuestión es que, por ejemplo, en El Odio hay un trasfondo, o sea, los jóvenes de barrio de la banlieue de París tienen los problemas que tienen por unas razones en concreto, igual que las tenemos o las tienen los jóvenes de aquí en los extrarradios de las ciudades de España. Y es que hay un componente, digamos, político, policial e incluso de funcionamiento del sistema, que en ningún momento en El Truco del Manco, digamos, se cuestiona ni se da, digamos, ni se pone en tela de juicio, y en El Odio está continuamente saliendo, ¿sabes? Y esa quizás es lo que hace que una sea una historia chiquitilla que está guapa y otra que sea un peliculón, por lo menos, ya te digo, bajo mi punto de vista, ¿no? Aparte de eso, pues decir que en el reparto, pues el Langui, el MC de La Excepción, está bastante interesante como actor, hace el papel de Cuajo, que es uno de los coprotagonistas, y bueno, dice mucha gente que lo hace bien, porque al fin y al cabo hace de sí mismo, ¿no? Porque al fin y al cabo, el personaje que hace él, es evidente que debido a sus limitaciones físicas, tiene parte suya también, pero déjame acabar. Sí, sí, sí. Cuando llegan algunos momentos dramáticos que el tío tiene que poner toda la carne en el asador a la hora de interpretar, realmente da la talla. O sea, independientemente de que, por el lado que le toca de similitudes de personaje con su vida real, pues digamos lo tenga un poco trillado, digamos. Dime, José. No, que decía que a veces es muy fácil eso de decir que no, lo hace fácil porque se está haciendo a sí mismo, pero interpretarse a sí mismo o hacer de sí mismo a veces es incluso más difícil que hacer de otra persona. Vale. ¿me entiendes? A veces, porque como tiendes también a actuar y tiendes a actuar y al final te sale un ti mismo artificial, ¿no? Muchas veces, y a veces ha pasado a actores que les ha pasado eso, con lo cual, si encima logra ser creíble de sí mismo. Pues simplemente para ir acabando del comentario del truco del manco, decir que el actor que hace del hermano de Langui, el Galleta, que es el personaje que hace Liotta Ofana en la peli, también lo aborda bastante. Es el hermano pequeño, el hermano un poco malcriado de la familia del Langui, que quizás pues ha recibido más atenciones por ser el niño pequeño que su hermano mayor, que tiene una parálisis, digamos, parcial en el cuerpo. Se nos va el tiempo en Sin Audiencia. Me da pena despediros tan rápidamente, pero ya tenemos la hora en el marcador de Frankie, sobre todo, no en la del reloj, que la del reloj es secundaria. Y bueno, tanto Nacho como José, muchas gracias por haberme apoyado aquí en Sin Audiencia, y que sepáis que estáis invitados, sobre todo tenéis pase permanente en Sin Audiencia. Cuando creéis conveniente que tenéis que venir para contar alguna movida, ya sabéis que esta es vuestra segunda casa, que la primera es el Lethal Age, que es el miércoles a las 10:30, vale, dentro de un ratico. Ya tengo una segunda, que es que pasa en el mundo. Y bueno, pero es que tienes muchas casas, cabrón. Así bueno, que nada. Espero a mandar cuando quieras. Cuando necesites. Aquí estaremos. Aquí estamos. Bueno, sobre todo José, que está más en el tema de los estrenos y tal. Yo no tanto, pero bueno. Muy bien, pues hasta la semana que viene, Peña. Hasta la semana que viene.